Porque tenía que ser así, mi amor. ¿Por qué? No me explico por qué. Porque sintiendo amor estoy sin ti. Si la muerte habló una vez de ti y no te puedo olvidar. Siempre te estaré esperando. Sé que tú me quieres y volverás un día por mí. Tu sonrisa recuerda.